las horas de un tiempo que pasó. Iremos por los barrios de hermosas tradiciones, buscando en los balcones el sueño de una flor, para dejarle en versos la dulce serenata, con la luna cautiva que el chango nos dejó. Iremos por Alberdi, también a San Vicente, hasta cruzar el puente del barrio Yapeyú, y con el negro Quela y la chueca Peralta haremos el encuentro del canto popular. Como las mariposas prendidas en los balcones, volando entre las flores de la Plaza Colón. Siempre será una canción para cantarle al corazón. La serenata en un balcón. Su sangre, un manantial de amor, para que canten todos los viejos campanarios de Córdoba la dota con mística en su voz. Y así lo que en su guía en esta serenata despierten para siempre el sueño de una flor. Siempre.